Hoy pa' afuera voy a salir, algo bueno me espera. Hoy me dio la mente pa' divertirme de una buena manera. Hey, activo en la carretera, con Cristo estaremos la noche entera. Si quieres pasarla bien y vivir feliz, saca lo malo pa' afuera. Que como basura pesta, como sacan al borracho de la fiesta. Saca todo lo que te molesta, que no podemos perdernos una gloria como este. Saca lo malo pa' afuera, saca la tristeza pa' afuera. Que no tengo dinero en la cartera, pero el gozo que yo tengo no lo tiene cualquiera. Nos fuimos de rumba la noche entera, con el Espíritu Santo de cabecera. Aquí nadie termina vomitando en cera. Las bendiciones son la única balacera. Y digo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo. Saca lo que no necesitas. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo. Saca lo malo pa' afuera. Eso que pone a la gente loco. No confundas mi palabra con tu mentalidad, que lo malo no lo conozco. Yeah. Si no hablas de maldad, yo pa' ti me voy. Y yo nunca ando solo, siempre con mi convoy. Aquí no hay nada caliente, ando como Floyd. Aquí también al tigre, somos de Detroit. Si no hablas de maldad, yo pa' ti me voy. Y yo nunca ando solo, siempre con mi convoy. Aquí no hay nada caliente, ando como Floyd. Aquí también al tigre, somos de Detroit. Toda dolencia y enfermedad, pa' afuera. Y adversidad, pa' afuera. Si no te lavado por su sangre, tiene que saber que va directo a la bañera. Toda dolencia y enfermedad, pa' afuera. Toda angustia y adversidad, pa' afuera. Si no está lavado por su sangre, tiene que saber que va pa' afuera. Todo lo que no sea de Dios, pa' afuera. Brian Bones, Satán el profeta. Pa' afuera.